tarde del Jueves Santo y desde la parroquia del Salvador, en el Día del Amor Fraterno, la Hermandad Sacramental de Jesús Caído inicia su larga estación de penitencia. Tiene mi pueblo un canal, tiene mi pueblo un río en cuyas aguas se ve a ese Cristo que está caído, el que sale el Jueves Santo en un paso de oro fino, adornado con claveles y una cenefa de lirio en tardes de primavera y bajo ese cielo rojizo. Tiene mi pueblo un espejo de pequeños cristalitos formado por viejas calles que yo corría de chiquillo, calles blancas y encuestadas y vestidas de domingo. Es el barrio de la villa de mi pueblo ayamontino, donde también se refleja a ese Cristo dolorido en noches de Jueves Santo al sonido del martillo.